Entregamos más de 55.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia. Llevamos 18 meses consecutivos de crecimiento del trabajo privado registrado. Conocé más en argentina.gov.ar/trabajo. Primero la gente. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. ¿Alguna vez te preguntaste qué cambio podías hacer para mejorar algo en tu vida? Estamos seguras que en este programa vas a encontrar las respuestas. El Refugio del Peregrino, todos los martes de 14 a 15 por Radio La Minga. Porque la salida siempre es hacia adentro. Sábado y todos los sábados que vos quieras, a las 5:30 de la tarde, hacemos Con Historias, ¡qué rica la merienda! Sí, sí, por aquí, por Radio La Minga. Yo soy Barbarita y les estaré esperando con canciones, poesías y muchas historias. Bienvenidos a este espacio de los días sábados. Aquí les estaré esperando. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comunidad abierta, un espacio abierto a la participación. Hola, hola, muy buenas tardes. Esto es Comunidad Abierta. No soy yo. Programa que va de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme. Un programa donde tienen su espacio las instituciones y los días viernes tenemos escuelas, sindicatos, el centro de jubilados, la asociación Scout de Valle Hermoso, la asociación Desde el Corazón de Villa Yardino. Soy aquel que no soy yo. Pero bueno, hoy tenemos un día muy, muy especial porque nos están visitando aquí en Radio La Minga, en los estudios en vivo, primero y segundo grado de la escuela del Instituto Juana Micono de Yardino. Y están mucho, a ver, un grupo está todo aquí en los estudios de la radio y los vamos a ir presentando. Vamos a tener paciencia y nos vamos a ir presentando. Hay tres micrófonos y hay varios niños y niñas y mamás. Así que les voy a abrir los micrófonos y nos van a contar cómo están, van a saludar y a ver. Hola, los saludo yo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ya pueden hablar al aire. Hola. Hola. Hola. Hola. Muy bien. Hola, tata Carlos. ¿A quién están saludando? Hola. ¿A la familia? Hola, hola. Nos escuchamos. Hola. Muy bien. Bueno, cuenten, ¿alguno de ustedes nos puede contar qué están haciendo aquí? Yo estoy en la biblioteca. Yo también. Yo también. Bueno, yo también. Yo también. ¿Cómo? ¿Por qué vinieron a la biblioteca hoy? Para leer. ¿Conocían la biblioteca? ¿Conocían la biblioteca? Sí. ¿Todos conocían la biblioteca? No, pero yo no. Sí. no, hay algunos que no. Si no se acerquen tanto al micrófono porque se no hace falta, ¿sí? Y se rompe. Y se rompe el sonido. No todos conocían la biblioteca. ¿Quién no conocía la biblioteca? Yo. Caquita fea. Caquita fea. No se acerquen caquita al micrófono. Fea. No se acerquen tanto. Bueno, ¿cómo decís? ¿Qué están diciendo? ¿Patito feo? Sí. Bueno, vamos a saludar a vamos a hacer que hable la seño, así nos cuenta que cómo fue la idea de venir hoy a la sí. El seño presentarse, bueno, tu nombre. Mi nombre es Micaela Chico, soy seño de primer grado. Surgió la idea de venir a la biblioteca porque nosotros tenemos un proyecto donde estamos fortaleciendo la oralidad, la lectura y la escritura. Y le pregunté a los chicos, a ellos les gusta escuchar muchísimas historias, y le pregunté si conocían la biblioteca del pueblo. Y vaya curiosidad para la seño, solamente de primer grado conocían dos nenes la biblioteca de 35 alumnos, la biblioteca de nuestro pueblo. Entonces dije, me tengo que contactar con la gente de la biblioteca, que rápidamente nos invitó y abrió sus puertas para recibirnos con mucho agrado. Así que estamos muy agradecidos y súper felices. Los chicos están muy sorprendidos de la cantidad de libros que hay y fascinados con las historias que nos contaron al recibirnos. Así que muchísimas gracias. ¿Hay alguien que levanta la mano? Déjenlo acercarse al micrófono, que tiene la gorra de Ford, esa gorra negra. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y qué quieres decir? Contanos. Vení más cerquita del micrófono, más cerquita. Ahí está. Me llamo Mati. Sí. A ver, otra vez. Yo me llamo Mati, voy a segundo grado. Acércate, eso va, ahí. Yo me llamo Mati, voy a segundo grado. Sí. ¿Y te gusta? ¿Conocías la biblioteca, Mati? No. ¿Y qué decís de lo que viste hasta ahora? Está bueno. Bueno, no, más o menos. Bueno, ahora vas a ver más libros, porque estamos rotando. Los grupos van conociendo de a pedacitos la biblioteca. Aquí hay alguien que tiene una gorra con no sé qué. Y ¿cómo te llamas? Al micrófono. Me llamo Pedrito. ¿Sí? Y yo soy de Pimeguero. Y yo tengo una biblioteca. ¿Vos tenés una biblioteca? Sí. Qué lindo. ¿Y qué libros tenés? De animales y de planetas. Qué lindo. Acá hay otra persona atrás. Dale lugarcito para que hable. Contanos cómo es tu nombre y qué quieres decir. Hola, sí. Yo me llamo María Josefina Rosés y voy a primer grado y me gusta mucho leer. ¿Qué te gusta leer? Muchos libros. A ver, ¿alguno que te acuerdes? No sé. Bueno, no importa. Por allá, alguien que tiene un dragón en la gorra. A ver. Dale, vos, acércate. Yo soy de primer grado y me gusta leer libros. Bueno, ¿te acordás alguno que hayas leído? Vale, necesito un nombre. Mi nombre es del río Valentino. Valentino. Aquí hay otro. A ver, dale, contanos. Dejen acercarse al micrófono. Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? La gente del otro lado, tengan paciencia. Estamos en vivo, estamos recibiendo en la biblioteca a las personas que vienen del Instituto Juan Amicono de Jardino, primero y segundo grado. Y son un montón, son 70. Así que nos estamos organizando. A ver, ahí, ¿cómo es tu nombre? Hola, yo me llamo Bianca Luz y me gusta mucho leer. ¿Te acordás algún libro que hayas leído hace poco? No. Bueno, a ver vos, aquí mira, aquí, seño, acá. Bien, ahí quien levanta la mano que tiene una pulserita rosa. Ah, ya habló. Emilia. A ver, Emilia. Dale. Dejen acercarse al micrófono a quien va a hablar. Ahí está. Presente. Hola, yo soy Emilia Malena. Y me gusta mucho, mucho leer libros en mi casa y en otros lugares. ¿Te acordás algún libro que hayas leído? No. Bueno, muy bien. Yeah, y cuéntenme una cosa. Ustedes en la escuela tienen algunos libros. Tienen libros, pero también tienen algo que puedan hacer en conjunto, como una canción. No. No. Bueno, no saben una canción todos juntos. Sí. ¿Sí o no? Bueno, escuchen una cosa. Vamos a rotar. Ustedes ahora se van a ir para otro lado y ahora va a venir el otro grupo. Muchas gracias por haber estado aquí. De nada. Bueno. Y aquí en la radio vamos a poner música. El grupo Abriendo Rondas. Habrá joda chindolele. Habrá joda chindolala. Habrá joda chindolele, chindolele, chindolala. Y vayan dando chindolele, y vayan dando chindolala. Y vayan dando chindolele, chindolele, chindolala. Bachipoma chindolele, bachipoma chindolala. Tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Seguimos en Comunidad Abierta. Como les venimos contando, este programa tiene la particularidad que está hecho por y para las instituciones. Y los días viernes están en las escuelas. Y hoy, particularmente, tenemos una escuela aquí en vivo y en directo. Están los chicos y chicas de primero y segundo grado del Instituto Juana Micono de Yardino. Los vamos a ir conociendo de a poquito. A ver, vamos a conocernos. A ver, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí. Bien. Bien. Bien. A ver, ¿se pueden ir presentando? Vos, vení, ahí. Priscila. Priscila, bueno. Priscila, ¿vos conocías la biblioteca? Sí, yo vine muchas veces con mi mamá, mira, con mi abuela. Ajá. ¿Alguien que no conocía la biblioteca? Yo. ¿No conocías la biblioteca? Bueno, y la estás conociendo ahora de a poquito. ¿Y qué te parece? Linda. Linda. Habla el micrófono. Linda. ¿Cómo es tu nombre? Milena. Hola, Milena. Bueno, bienvenida, bienvenida. ¿Alguien más que quiera hablar? No pongan los micrófonos, no den vuelta los micrófonos. Ponelo como estaba. No toquen los micrófonos. Más para abajo. Eso así. Un poquito más. Porque hay que hablarle a la luz. ¿Sí? No toquen las cosas. Ahí está. Porque se escucha mal, si no. ¿Hay una mamá ahí? ¿Sí? Hola, sí. ¿Cómo estás? Bueno, ¿querés acercarte a este micrófono y nos contás cómo fue la decisión de cómo recibiste la noticia de que venían a la biblioteca, cómo decidiste venir? No, lo que me contó José, que acércate venían, un poquito. Venían trabajando ya en las aulas, el tema de la biblioteca, haciendo tareas relacionadas con la biblioteca. Y ayer recibimos a algunas mamás la invitación si queríamos venir a acompañarlas. Bien. Así que acá estamos y ellos re entusiasmados. Bueno, menos mal que vinieron, porque son muchos. Un abrazo a todas las mamás que están acompañando, familiares, bueno, las familias que siempre están ahí presentes. ¿Alguno más que quiera decir algo? No. Sí, allá el de la gorrita. Bueno, ¿qué tenés en la gorra? Preséntate, ¿cómo es tu nombre? Luciano Joaquín Vélez Portela. Completo, te lo digo completo. Está muy bien. Contame si conocías la biblioteca. No. ¿Te gusta lo que estás viendo? Sí. Bueno. Contame, ¿vos tenés en tu casa libros? ¿Qué cosa? Libros. No. No. No lees, en tu casa no lees. No. Bueno, muy bien. Otra persona, muchas gracias, ¿eh? ¿Alguno más que quiera leer? A ver, dale, conta, Milena. Yo tengo el libro y en mi casa siempre cuando me despierto leo. ¿Cuándo te despertás, te acordás? ¿Cuál es el libro? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. No, bueno, no importa. ¿Alguien más se quiere presentar? ¿Quiere saludar a la familia? No, aquí levantó la mano. Déjenlo acercarse al micrófono. Acércate al micrófono. Hola. Háblale a la luz. ¿Cómo es tu nombre? Juan. Hola, Juan. ¿Conocías la biblioteca? Sí. Qué bueno. Y contame, ¿qué vos estás en segundo? No, estoy en primer grado. ¿En primer grado? ¿Cómo se llama la seño? Seño Mica. Oh, bueno, la seño Mica con quien hablamos. Y ¿está ahí la seño Mica? Sí. Bueno. La seño Mica, que bueno, nos estaba contando que muchos de los chicos no conocían la biblioteca, y entonces ya dijo, no, la tienen que conocer a la biblioteca, y los agarró a todos y dijo, vamos a la biblioteca. ¿Están contentos con el paseo que les propuso la seño? Sí. Bueno, ¿saben sí. una canción todos juntos que puedan cantar? Sí. Bien, vamos, ahí, vamos a cantar. ¿Cuál es? María está pasando por aquí. María está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Y cuando pasa, todo se transforma. La alegría viene y la tristeza va. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar paso al otro grupo. Estamos rotando, recuerden que son como 70 aquí en la biblioteca. Llegó Luciana, gracias Lu. Hola Emilia, ¿cómo estás? Che, yo llegué y está invadido este lugar. No, hay un montón de chiquitos sí. en este lugar. Sí. Bueno, está llena la biblioteca, la radio, todo. Así que está buenísimo que hayan venido a conocer. Y acá, o sea, no se ven las caras por la radio, pero yo veo muchas caras de contentos. Sí, están contentos los chicos de haber venido a la radio. Bueno, nos quedamos escuchando Barrilete de Rama, Vigolate de Chocote, y volvemos con el siguiente grupo. Muchas gracias. Chao. Con tantos arbolitos y yo, saltando en dos palitos. Oh, no. Un triste pajarito. Pruebo con mis patitas y no se abre la puertita. No, no. De esta fría jaulita. No puedo más, no puedo más. Y pruebo con mi pancita y no se abre la puertita. No, no. De esta triste jaulita. Me quiero escapar. también me quiero escapar. Organicémonos, golpeemos la reja. Juntos. Tiren, tiren, tiren. Uy, se abrió. Rajemos. Dale, dale, dale. Y pruebo con mi salita. Sí, sí. Se abre la puertita. Sí, sí. De esta horrible jaulita. Sí, sí. Yo me voy a volar. Me voy a volar. No encierres pajaritos. Son lindos y chiquititos. Y además cantan bonito. Déjalos volar. Déjalos volar. Cierres pajaritos, oh, son lindos y chiquititos, oh, y además cantan bonito. Déjalos volar, déjalos volar. ¡Cuidado! ¡Un árbol! ¿Se la dio? Seguimos en Comunidad Abierta, ya tenemos al siguiente grupo en el estudio, vamos a ir conociéndolos de a poco. ¿Quién se quiere, quién quiere empezar a presentarse? ¿Quién está cerquita del micrófono? A ver, contanos cómo es tu nombre. Genaro. Genaro, ¿cómo estás? Bien. ¿Conocías la biblioteca, Genaro? No. Hablale un poquito más, eso, ahí. No. No conocías la biblioteca. ¿Y te gusta lo que estás viendo, lo que estás conociendo? Sí. Bueno, me alegro mucho. Después vamos a seguir, vas a seguir recorriendo lo que falta. Viste que es grande la biblioteca. ¿Hay algo que te llamó la atención, que te gustó? Canten una canción. Ah, después van a cantar juntos, ¿sí? Vamos a conocer a alguno de tus compañeros, compañeras. ¿Quién está del otro lado? ¿Cómo es tu nombre? Emma. Hola, Emma. ¿En qué grado estás? En segundo. ¿La seño cómo se llama? María. Bueno. Se está acompañando, ¿no? ¿La seño María? Sí. Bueno. Contanos, ¿conocías vos la biblioteca? Más o menos. Ah, un poquito. ¿Y te gusta? Sí. Qué bueno. A ver, contanos cómo se llama tu compañera que tenés al lado. Pasale, dejale que hable ella, ¿sí? Hola, buenas tardes, ¿cómo es tu nombre? Alegra. Alegra, ¿cómo estás? Bien. ¿Segundo grado también? Sí. Bueno, ¿conocías la biblioteca? Más o menos. Más o menos, un poquito. ¿Tenés libros en tu casa? Sí, una biblioteca llena. ¿Vos lees? Sí, mi hermana tiene una colección de Gaturro. Ajá, ¿y vos los lees? No, porque no me deja. Tiene una colección. Porque un día yo le rompí uno, pero más o menos me deja. Ah, ¿qué pasó? ¿Por qué se rompió? Porque me regaló uno y sin querer lo rompí, porque era muy chiquita, tenía más o menos 2 años. Ah, hace mucho de eso. ¿Ahora cuántos tenés? 8. Claro, claro. ¿Y nunca te dejó agarrar otro libro? Y un día fuimos a leer libros leí algunos de Gaturro. Sí. Pero como Gaturro es más para más años, yo me aburrí un poco. Claro, está bien. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 14 años. Ah, claro. Va a tercer año. Está muy bien. Bueno, pasale los auriculares a tu compañera si charlamos con ella. Bueno. O sea, totalmente que se revienta todo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí. ¿Cómo es tu nombre? Francesca. ¿Cómo estás, Francesca? Bien. ¿Conocías la biblioteca? No. ¿Te gusta? Sí. ¿Algo que te haya gustado mucho? Me gustaron los libros. Qué bueno. ¿Y en tu casa tenés? Sí, tengo una biblioteca. ¿Y vos te acordás de algún libro que tengas ahí que te haya gustado? De mi casa tengo un libro de Tengo un libro de chistes. Ajá. Y ese es el que me gusta. ¿Te acordás de algún chiste? No. No, yo tampoco. Me olvido siempre todos los chistes. Vamos a pasar de este lado. ¿Quién está en el micrófono soplando? Agustino. Ahí? ¿Agustino? ¿Estás soplando? No. Ah. No, ¿cómo es tu nombre? Faustino. Ah, Faustino. Bueno, ¿cómo está Faustino? ¿Bien? Bien. Bueno. ¿De qué grado estás? En segundo. Bueno. ¿Y te gusta la biblioteca? ¿La conocías? No. Mira. ¿Y te gusta? Sí. Más o menos. Ok. ¿Algo que te gustó de todo lo que viste hasta ahora? Sí, todos los libros me encantaron. ¿Sí? Hay muchos, ¿no? Sí, muchos. ¿Sabes cuántos hay? No, para mí un millón. Ah, no, tanto no, pero casi, es 30.000. Hay como 30.000. Bueno, ¿quién más quiere saludar, quiere presentarse? Bueno, ahí se va a acercar. Mateo. ¿Puede hablar ahí en ese micrófono? Mateo. ¿Mateo? ¿Ese es tu nombre? Sí. Hola. Hola. A ver, un poquito más cerca. Hola. Hola. Ajá, ¿por qué no anda el verde? Un poquito, a ver. Hola. Ahí está. Bueno, contanos, ¿conocías la biblioteca? No. ¿Quién habla? ¿Hablan dos juntos? Bueno. Voy a hablar con el primero. No, bueno, no se puede organizar. Hola. Bueno, contame cómo te llamas. Acércate al micrófono y contame cómo te llamas. Yo me llamo Joaquín. Hola, Joaquín. Contame vos, ¿te gusta la biblioteca, lo que estás viendo? Sí. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Y acá querían cantar una canción. ¿Quién quería cantar una canción? Bueno, a ver. Bueno, ahí va. Vamos a tener para el final de este bloque una canción que la va a cantar. ¿Quién va a cantar? Genaro. Bueno, Genaro, acércate al micrófono y ahí te escuchamos, dale. Cuando quieras. A mí se me calienta el pico. Espera. ¿Qué canción vamos a cantar? Elegante. No, es re malo elegante. Es re malo. Re malo. Dale, dale. A mí se me calienta el pico. Pico chulado haciendo el pico. Villarrack, tómame Villarrack. Misa como soy o ella my boy. Yo quiero que le haga to. Anda que te arroque mientras fuma el baile, la rompe, le doy un beso. Ya se monte. Bien ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a la tanda y volvemos. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga, 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Veterinaria Giardino, atención profesional de pequeños y grandes animales, alimento balanceado, ecografías, peluquería canina, cirugías, internación con monitoreo las 24 horas. Veterinaria Giardino, Boulevard Las Flores, 217. Veterinaria Giardino, teléfono 491-826. Con la colilla de un cigarrillo vas a provocar un incendio. Eso es un verso de la cara china. ¿O qué? ¿Me vas a decir que con la brasa de un asadito vas a quemar media provincia? Deja, por favor. Si salís al campo y salís sin conciencia, mejor quédate en tu casa. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto. No hagas asados en zonas prohibidas. No quemes pastizales. Conciencia de fuego. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Fin de espacio publicitario. Biodanza en la Nogalera. Expresar, conectar, risa, vida, movernos. abrazo, grupo, juegos, encuentro. Los miércoles de 10 a 12 horas, facilitadora Marta Aguilar. Recordá, Biodanza en la Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Giardino. Aquí la tienes, Radio La Minga. Esta es la mejor radio del mundo. Comunidad Abierta, un espacio abierto a la participación. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy. Bueno, seguimos en Comunidad Abierta, son las 16 horas 32 minutos de este viernes 30 de septiembre de 2022. Los días viernes en Comunidad Abierta tenemos el espacio de las escuelas. Este viernes es muy especial porque nos está visitando el Instituto Juan Amicono de Giardino, primero y segundo grado. Y estamos, para que puedan participar todos y hablar en la radio, estamos haciendo grupos que van rotando. Este ya es el cuarto y nos vamos a ir presentando para que nos conozcan. ¿Les parece bien? Cerca del micrófono, ¿quién está? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Levanten la mano. Bueno, ¿vas a empezar vos? Bueno, contanos cómo te llamás. Simón y Madre Desma. ¿En qué grado estás? Primero. La seño entonces Micaela, ¿sí? Sí. Bueno, ¿y conocías la biblioteca? No. Bueno, ¿y te está gustando? Sí. ¿De qué cuadro sos? ¿Qué? ¿De qué cuadro sos? ¿Qué significa? Ah. ¿De qué cuadro sos hincha? ¿De qué cosa? River. De River, ahí está. ¿Cómo se dice? ¿De qué cuadro? ¿Está medio para atrás? ¿Y sí. River está perdiendo? Y también de Talleres. Ah, ahora sí. River y de Talleres. De River y de Talleres. Bueno, pasale el micrófono a un compañero aquí. ¿Quién más quiere hablar? Bueno, ahí está. Vas a hablar vos, ¿sí? ¿Cómo te llamás? Lautaro. Lautaro, bueno. Lautaro, ¿conocías la biblioteca? Sí. Ajá. ¿Con quién viniste? A veces con mi hermana o a veces con mi abuela. ¿Y llevaron libros? Sí. Ajá. ¿Y en tu casa lees vos? ¿Tenés libros en tu casa? Y a veces. A veces sí. Bueno, ¿te gustan los libros? No tanto, pero sí a veces. ¿Por qué no tanto? No sé, porque a veces me aburren. Ajá, ¿por qué? No sabes. ¿Qué te divierte más? No sé. El celular de mi mamá. ¿Tiene que ser el de tu mamá? Tiene que ser el de tu mamá. Bien, sí, ahí. Sí o sí. Bueno, muchas gracias por la visita. Y dale ahora espacio a tu compañero que está a tu izquierda. Ahí está. Hola. Hola, soy Lorenzo Lendaro. Hola, Lorenzo. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Bien. Ah, ¿estás bien? Bueno, ¿conocías la biblioteca, Lorenzo? No. Ah, ¿y te gusta? Sí, me encanta. Ah, ¿por qué? ¿Qué hay? Porque me encanta leer en mi casa, siempre leo. Ajá. Siempre que es una biblioteca. Habla el micrófono. Espera, ¿qué pasó? Y además quiero que todo el mundo sea feliz. Ah, me mató. Yo también. Qué bueno. ¿Y cómo podemos hacer para que eso suceda? Cosas como... Acércate al micrófono. ¿Cómo se puede hacer eso? Que todos... ayudando, amando, queriendo, ser solidario para ayudar a todo el mundo, no solo a los amigos. ¿Conoces gente que está triste? No. Qué bueno. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. De nada. ¿Quién más quiere hablar? Yo. ¿Ahí? Acá hay un micrófono. Bueno, ¿qué quieren organizar ustedes? ¿Quién por quién? Sí. Ah, dale. Acá hay un micrófono. Acá. Dale. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Genaro. ¿Cómo estás, Genaro? Entonces, me dijiste que bien. Ya te iba a preguntar de nuevo cómo estás. Me parece que vos sos de Boca, que tu equipo preferido es Boca Juniors, ¿sí? Sí. ¿Por qué será que te lo digo? ¿Qué tenés en la mano? Una gorra de Boca. Ah. ¿Siempre andás con la gorra de Boca? Y un collar. Ah, habla bien al micrófono. ¿Conocías la biblioteca? Sí. Qué bueno. ¿Y ahora viste cosas que antes no conocías de la biblioteca? Sí, también. No conocí algunas cosas. ¿Qué no conocías? ¿Qué? La radio. Ah, bien ahí. Bueno, vamos a darle... Gracias por estar acá, por la visita. Vamos a darle el espacio a otro compañero, a otra compañera que quiera presentarse. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien más? ¿Allá? Que no acá, quieren hablar, vienen acá, conmigo. Acá hay ella y después él. Ahí está. Vas a hablar vos. Hola, qué lindo sombrero, qué lindo gorro que tenés. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Valentino. Valentino. ¿Segundo grado, primero? ¿Qué grado? Segundo. Estás? Ah, bueno. ¿Conocías la biblioteca? Sí, la conozco. La conoces. ¿Con quién venís? ¿Con tu familia? Con mi mamá. Y con mis dos hermanos. ¿Y llevan libros? Sí. ¿Vos también? ¿Para vos llevas? ¿Qué libro llevas? Había uno que me gustaba, pero no lo encuentro. ¿Cuál? Uno de monstruos. Bueno, lo podemos buscar. La próxima vez que venga lo vamos a buscar, ¿sí? Sí. Bueno. Bueno, gracias. Chau. Chau. ¿Quién más ahora? Le voy a preguntar ahí a él. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Francesco Yardino Camilo. Francesco, subiste un poquito para hablar al micrófono, más cerquita de la luz. Háblale a la luz. Ahí está. Francesco, ¿conocés a la biblioteca vos? Sí. ¿Con quién venís? A veces con mi mamá y a veces yo vengo con mi hermana. ¿Y llevas libros para vos? Sí. ¿Te acordás de alguno? ¿Que te haya gustado? No. No, de aventura, no, no te acordás. Bueno, ¿en tu casa tenés libros? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Y vos sos de algún, te gusta algún equipo de fútbol? Boca, Belgrano, Talleres. Y también, ¿cómo era? Hablale al micrófono. Y nada más. Ah, listo, tenés mucho trabajo ya con esos. ¿Quién más? ¿Quién más se quiere presentar? Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamás? Francisco. Francisco, bueno, yo me llamo Emilia, mucho gusto. ¿Conocías la biblioteca? Sí. ¿Por qué? ¿Con quién venís? Vine una vez. Hablale al micrófono, a la luz. Vine una vez, creo que en el jardincito, no me acuerdo. Ah, hace mucho, cuando eras muy chiquito. Bueno, muchas gracias por la visita, ¿sí? Sí. ¿Quieren decir algo a alguien más? A ver, hay un montón. Vamos, vamos, vamos. ¿Quién más? ¿Quién? Dale, vos. ¿Cómo te llamas? Parate para hablar o baja el micrófono. Acá, mira, tenés que hablar a lucecita. ¿Cómo te llamas? Zoe. ¿Zoe? Bueno, Zoe, ¿te gusta la biblioteca? Sí. ¿No la conocías? No. Bueno, me alegro que hayas podido venir con tus amigos, con la seño. ¿Y qué van a hacer ahora? Después de acá, ¿qué van a tomar la merienda? ¿Van a ir a la plaza de nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Eso van a hacer? ¿Que trajiste la merienda vos? Sí. Qué rico. Bueno, que disfruten entonces. Muchas gracias. ¿Quién más? Acá hay unas en la cola. ¿Quién más? Que tiene a Kitty. Hello Kitty en la gorra. Hola, ¿quién? ¿Cómo es tu nombre? Lara. Lara, ¿te gusta Kitty? ¿Cómo? ¿Te gusta la gorra esa nomás? Te queda re linda. Contame, ¿conocías la biblioteca? No. ¿Te gusta la biblioteca? ¿Hay algo que te haya gustado mucho que viste? Sí. ¿Qué? Los juegos. Acércate. Acércate un poquito. Acércate, acércate. Acércate un poquito. ¿Los juegos? ¿Qué juegos viste? ¿Eh? ¿Rompecabezas? No. No. No, la que tiene una red. Tiene el rincón donde de la literatura infantil. Bueno, muchas gracias. Y vuelvan cuando quieran. ¿Alguien más quiere hablar? Ahí hay una que se quiere presentar. Hola, ¿cómo estás? Presentate nomás. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Francesca. Francesca. ¿Y cómo va? Bien. ¿Estás contenta hoy? Sí. ¿Todos los días estás contenta? Sí. Qué suerte que tenés, qué bueno. ¿Cómo haces? Decime, contame. Así aprendo. Juego, leo. ¿Qué es bien ahí? ¿Algo más? No. Bueno, muchas gracias y espero que vuelvas, ¿sí? Nos vamos a volver a ver acá en la biblioteca. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna canción que quieran cantar? ¿Alguien quiere cantar una canción? ¿O se quieren presentar? ¿Alguien? ¿Falta alguien? ¿Falta alguien? ¿Vos quieres presentar? Bueno, vamos a ir a después vamos ahora a la música y retornamos con el último grupo. Se paró a mirar los indios en el seco desierto. Entre negros cuervos, cactus y humo de vapor, llegó al ser negro con comida y un lirón. Mientras otros bailan, piden agua al cielo, saludan al hongo, a la roca y al sol. Alce ya conversa con serpientes y alacrán y fuman la pipa de la paz. Se paró a oír al viento y escondido el silencio, y pudo escuchar latiendo un viejo corazón de águilas nocturnas y un ratón. Bajo un viejo cactus el trencito se paró, y en la fría noche a los indios abrigó. Y al otro día, cuando el sol se despertó, había llovido y el cen negro descansó. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. intentan nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia nos representa bien, ¿no cree usted? Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado. ¡Qué salado! La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos al lado. Bien, seguimos en esta comunidad abierta. Ya estamos más en silencio porque se están yendo la mayoría, pero quedó un grupito acá de alumnos de la escuela del Instituto Juana Micono de Yardino, un grupo de 2, 4, 5 con la seño Micaela. Así que algo especial vamos a escuchar de ellos. ¿Nos cuentan? ¿Quién le cuenta? Sí, una poesía. Ahí al micrófono. Bien cerquita del micrófono, bien cerquita de la luz del micrófono. Arrodíllate, si no llegas. Que tenés que estar cerquita. A ver. Ser estudiantes, para ser muy importante hay que ser buen estudiante y contar con dos orejas como la del elefante. Sentarse en el aula de manera elegante y cuando el maestro explica decir qué interesante. Qué hermoso. Pero cuando hablamos como loros parlantes, la maestra nos ordena para en este instante. ¿Y cómo no llega todo en un lugar? Y luego, angustiada, con gesto preocupante nos dice: mis pequeños, no sean ignorantes. Estudien con esmero, sus mentes son brillantes. Las cuido con cariño como valiosos diamantes. Poesía escrita por casi tercero, señorita María. ¡Listo! ¡Qué hermoso! Bueno, muchas gracias. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quieren presentarse con el nombre? Sí. Por favor. Genaro Ventre. Uh-huh. Lorenzo Lendaro. Yo leí la tercera poesía. Ah, Lorenzo Lendaro, Chabrando. Emma Borchi Pérez. Matías Gauna. Francesca Maldonado. Bueno, muchísimas gracias. Y ahora vamos a saludar al aseño, que si se acerca, y agradecerle que haya tomado la decisión de visitar la biblioteca. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado, habernos recibido. Estamos muy, pero muy felices y están ya con muchas ganas de volver y todavía no nos fuimos y ya quieren volver. Así que eso habla muy bien de este espacio. Bueno, ¿es difícil salir con todos los chicos? ¿Cómo se organiza eso? Suele ser difícil, sobre todo porque somos pocos docentes para acompañar. Entonces, lo bueno es que podemos contar con el acompañamiento de las familias, como hoy, que acompañan para venir caminando desde la escuela hasta acá y luego acompañarnos de nuevo hasta allá. ¿Y ahora que después de acá, dónde se van? Antes de venir fuimos a la plaza a merendar. Y ahora ya volvemos a la escuela para prepararnos, porque en un ratito ya los están retirando. Bueno, muchísimas gracias otra vez. No, y por bueno, favor. Bienvenidos y perdón por a lo mejor improlijidades. No, para nada, estamos pero ustedes más son que muchos. Somos muchos y no nos queríamos separar. Así que qué sí, bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No, un gusto haber estado acá. Una alegría, muchas gracias. Hasta luego. Vamos a la música y volvemos. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Espinaca verde oscura, con tomillo y perejil. Verde clara tu mirada, menta fresca del jardín. El que sepa la receta, me la dice por favor. Por más que le agregue sal, siempre le falta sabor. Sonrisa amarilla como el sol. es pura miel, suavidad anaranjada de tus manos y tus pies. El que sepa la receta me la dice por favor, por más que le agregue sal siempre le falta sabor. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Un tomate rojo rojo y frutillas de estación, roja roja una ciruela en tu boca maduró. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón, cucharón. Bate con la cucharita, bate con la cucharita y con el cucharón. Ay, qué mate, bate con la cucharita, bate con el cucharón. Ay, qué mate, qué mate. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Bate con la cucharita, bate con el cucharón. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matar. Hola, soy Luciana. Voy a... No, ya no. Así voy a tercer año de gestión sociocultural a Cosquín. Me gusta mucho la biblioteca, Emilia. Me conozco los rincones, me gustan los libros. Tengo libro en mi casa. Soy hincha de Belgrano, así que estoy contenta esta semana. Ah, mira, ¿por qué, che? Y porque ascendimos. Salimos campeones de la B y ascendimos a primera. Bueno, discúlpame. Bueno, me alegro mucho. Estamos ahora charlando, Luciana y yo, solas en la biblioteca. Se acaba de ir 70... Eran hermosos. 70 flores y ningún balcón. Con las maestras, las madres. Divinos, la verdad. Una alegría, una buena idea, ¿no? Las maestras que hay que tener... ovario para decidir, voy a ir a la biblioteca con 70. Sí, yo estuve esta mañana, viste que yo soy multitasking y sí. Estuve en el Ambato también sí. Haciendo visita guiada. Mirá. Para niños, en este caso eran 30 y los dividimos en dos grupos, que eran 15 en cada grupo. Pero también, viste, y preguntan y salen con cosas que uno no se espera, como este Lorenzo que dice que quiere que todos sean felices. Divina. Claro, bueno, sí, salen cosas que son inesperadas y que también están buenas. Te dan otra energía. Bueno, nosotros nos vamos a ir preparando para recibir a la agrupación de scout de Valle Hermoso, la que se llama San Antonio. Ya están aquí, así que los vamos a ubicar en el estudio. Yo quería ver si había algo, estoy buscando si hay alguna cosa de agenda. Que sí, sabes que sí, teníamos, sí. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos con Evangelina Agüero de la escuela del Instituto Madre Argentina, sí. Que tienen el bingo mañana? Es mañana 1 de octubre a las 16 horas en el Hotel Fatsa con una entrada de 500 pesos que incluye el primer cartón de regalo y la consumición de té con bandeja de cositas dulces. Si van a sus redes van a ver que tienen un montón de premios re lindos. Nos contó Evangelina la semana pasada que están ahí siempre generando fondos que los ayuden a sostener el espacio. Así que si pueden colaborar mañana desde las 16 horas por la entrada de calle Gabriela Mistral, no por la principal del FATSA, va a estar comenzando el té bingo del Instituto Madre Argentina. Yo tengo aquí, bueno, para recordar a las personas, aquí en Villa Jardino, mañana tenemos teatro. Sí. Una obra que se llama De Cuerpo Entero Violeta, sí. Está inspirada en la figura de Violeta Parra. Es un grupo de Tanti, la actriz es Micaela Suárez. Sí. Ya estuvieron aquí con otra obra. Esta obra está enmarcada en un ciclo que organizamos gracias a una propuesta del Instituto Nacional del Teatro en reactivar escenas. Son 12 funciones que vamos a hacer de obras distintas. Esta es la cuarta, me parece. La cuarta. La entrada general, 600 pesos. Lo pueden comprar en www.antesala.com.ar. Las personas asociadas a la biblioteca que tengan la cuota al día pueden pedir su entrada sin cargo al correo electrónico, escriban a blugones@gmail.com. Yo quería decir que estuve hablando con Sofina en este mismo espacio, Micaela, así que si quieren escuchar la nota para saber un poquito más de qué se trata la obra, porque estuvo bueno lo que contó, así que si quieren conocer un poquito, están ahí medio indeciso, voy, no voy, es el granito que falta, la pueden escuchar en radiominga.org.ar, están subidos los recortes de la nota de Micaela Suárez. Bueno, nos vamos escuchando al grupo Caracachumba con Burbujas. Después regresamos, quédense que ya se prepara la agrupación de Scout San Antonio de Vallehermoso. Pasen, ¿eh? Flotan sin sentido, vuelan en silencio, se vienen conmigo. Burbujas, burbujas, reflejan colores con la luz del día, son tan transparentes como el alma mía. Burbujas, de pronto una brisa o algo que las mece, como tu sonrisa que se me aparece. Otras que se funden igual que cuando me tocas. Burbujas, burbujas, cuando sople fuerte, cuando tenga espuma, prometo llevarte a pasear en un... Cuando haga una enorme, te hago un lugarcito y nos vamos juntos hasta el infinito. Mm-hmm. Mm-hmm.

Y bueno, noticias relacionadas con su actividad y cómo se organizan, dónde se juntan. Están presentes aquí en el estudio Steffi Bordas. Bienvenida, ¿cómo estás, Steffi? Mamá, espérate que te habilito. Ahí estamos. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Emi? Sí, acá estoy como mamá y como educadora. Cierto, sí, me sí, sí. Dijo recién Emanuel. Sí, muy sí, bien. Sí. Evolucioné. Muy bien ahí. Y Rosemary, ¿cómo es esto? ¿Lo dije bien? A ver, ¿cómo se dice? Se dice Rosemary. Rosemary. ¿Cómo estás, Rosemary? Bien acá. Existiendo. Existe. Decime, ¿vos vas a la agrupación? ¿Perteneces? Sí, sí, voy a la manada. A la manada, muy bien. Tuvieron una actividad hace poquito, me contaba Emanuel, ¿sí? Sí. ¿Cómo se llama? Un acantonamiento. Acantonamiento, bien. ¿Qué significa acantonamiento? Acantonamiento es cuando te quedas a dormir en un lugar, pero en el lugar, en la casa. Bajo techo. Bajo techo. Claro. Entonces podés tener un acantonamiento en medio de un campo, mientras que tenga un techito, vos estás, en vez de acampando, acantonando. Ah, mira. Bien ahí. Exacto. ¿Y cómo, qué día fue este acantonamiento? El 17. El sábado 17. Sí, sí, sí, sí. ¿Y participaste? ¿Es el primer acantonamiento en el que participás? Sí. ¿Y? Contame, ¿cómo te fue? Estuvo bastante lindo. ¿Qué es lo que hacen en un acantonamiento? Hacemos un fogón. Me contaban el otro día que hay varias clases de fuego. Eso ya te lo sí, no de fuego, de encender el fuego. La forma de encender el fuego. Sí, me han enseñado un par. Ah, bueno, porque yo no lo sabía. No sabía los nombres. ¿Te acordás de los nombres vos? No. No. No, yo tampoco. Me acuerdo que una pirámide había. ¿Puede ser? Sí. Capaz que la ¿educadora? ¿Se acuerda? No, bueno, la educadora estaba educando, así que tampoco se acuerda. Bueno, no, aparte pero, de los fogones, hay sí. actividades, de las actividades que hacemos normalmente, sí. Que son, depende de qué es lo que estén buscando, pueden ser danzas, pueden ser juegos, cosas momentos para libres también. Claro, momentos libres, y bueno. ¿Y qué, específicamente qué hicieron? ¿El fogón, alrededor del fuego, qué hicieron? Una ronda. Ah. Pero al final no hicimos. Pero no había mucho viento, entonces no pudimos prender el fogón por las dudas. Claro, claro. ¿Y dónde se hizo este acantonamiento? ¿En qué lugar fue? En la parroquia de Valle Hermoso. Bien. Y con muchos compañeros, ¿cómo, cuántas personas? ¿Vos sabés cuántos fueron? O no sé muy bien, pero creo que somos 30 en total. Bien. Y fuimos como 20. ¿Y se duerme en esas noches de acantonamiento? O sí. ¿Sí? Sí, nos pasamos la noche ahí, bajo el techo. ¿Y pueden dormir o las actividades son muchas o la sensación o no los deja dormir la ansiedad? ¿Cómo es? ¿Pudiste dormir vos? Yo sí, sí, pero algunas personas tal vez no. ¿Y dónde duermen? En el galpón de la parroquia. No, ¿pero sobre qué? ¿Sobre el piso? ¿Sobre una bolsa? Sobre una bolsa de dormir. Ah, bien. ¿Vos tenés tu propia bolsa de dormir? Sí. Ah, está bueno. ¿Sí no pasaron frío? No. Bien. Bueno, y a la mañana, ¿qué pasa? ¿Es pasar la noche y ya termina la actividad? No, nos hacen más actividades y también nos dan el desayuno. Qué rico. ¿Qué fue? ¿Mate cocido? Mate cocido o jugo. Muy bien. Bueno, voy por la educadora. ¿Estuviste en ese acantonamiento toda la noche? Sí, sí. Pues estuviste ahí. ¿Cuál es tu rol ahí? Bueno, como educadora, lo que tengo que hacer es tratar de guiarlos a los niños en las actividades que presentan el jefe de rama, que sería el que está por encima jerárquicamente entre los educadores. Uh-huh. Nosotros somos 5, así que yo, como soy nuevita, al scout y a todo el movimiento, estoy como al último, allá lejos. Pero bueno. se hacen, bueno, actividades que están programadas, están tratando de siempre guiar a los niños a compartir. Bueno, ya estuvieron hablando en otros programas de lo que son las leyes, lo que se basa el movimiento Scout, y bueno, la idea es que nosotros estemos guiándolos a los resultados para cumplir las leyes del Scout. Yo en este caso fui la única que se quedó despierta, todos se durmieron, pero bueno, a mí me da mucha ansiedad, entonces no me podía dormir. Me quedé despierta, pasé un poco de frío, pero se pasó muy rápido la noche. Los niños van en diferentes salones, las nenas por un lado, los varones por el otro, y los educadores en un pasillo, como para que no pasen cosas raras. Y bueno, ahí estamos atentos a que ¿cómo se llama? Que si pasa alguna necesidad, alguna, por ejemplo, un nene tuvo mucho miedo porque era la primera vez que salía a dormir fuera de su casa, y tuvimos que llamarlo a los padres a las 2 de la mañana y tuvieron que venirlo a buscar, pobrecito. Hay que recordar que son nenes chiquitos, de entre 6, 7 años hasta 10, 11. Entonces, claro, algunos son las primeras experiencias fuera de la casa. Hay otros que ya tienen como varios acantonamientos encima porque ya tienen varios años, así que ya están como más piolas en el sentido, entonces ya la pasan como si nada. Me dijiste que son varias personas, ¿no? Las educadores. Sí, sí, sí, sí. Somos 5 educadores. Está Aquela, que es el nombre de juego que tiene el jefe de rama. Es el lobo más sabio de todos los lobos. El jefe lobo, porque nosotros tenemos un juego. Vivimos en una selva. Ajá. Y todos los niñitos son lobatos. Lobesnos, lobatas. ¿Inspirados en qué? En el libro de la selva. Bien. Y bueno, entonces ahí están Balú también, Bagheera, Ka y Raksha. Así que somos 3 mujeres y 2 hombres que estamos ahí enseñándole a hacer nudos, a hacer como, bueno, los diferentes tipos de fuegos que se pueden hacer, cómo se ponen las ramas, que nosotras estamos muy, muy, muy, muy atrás del contenido. Así, ajá, que, bueno, empezamos este año a finales de julio. Estamos atrasadas, así que ya el año que viene vamos a estar mejor, supongo. ¿Por qué atrasado con respecto a qué, Estefi? Con respecto al contenido, porque el contenido se va haciendo desde el principio de, bueno, que empezás la manada, los niños te van enseñando diferentes cosas, y hay, sí, algunos que indefiniblemente, los que vienen atrás o llegan tarde, qué sé yo, ella entró a los 10 años, este año entró. Entonces, claro, ya como todos los contenidos que pudo haber aprendido cuando tenía desde 7 en adelante, los perdió. Ya no hay vuelta atrás, tiene que enterarse de otra forma. Está bien, pero hoy hay noticias, ¿no? Sí, sí, sí hay noticias. A ver, ¿qué trajiste? El pasado 27 y 28 de agosto se celebró en Córdoba el Foro de las Juventudes organizado por Scouts de Argentina. El mismo tuvo lugar en el complejo ferial. También hay otra que es como de la misma noticia, que participaron más de 1000 jóvenes entre 14 y 21 años de toda la provincia. En este se realizaron números numerosos talleres y actividades recreativas relacionadas con la participación juvenil en temas como ambiente, educación y nuevas técnicas de reciclaje. El evento contó con la presencia de agencias provinciales de ambiente, cultura y deportes. Como cierre del evento, se realizaron intervenciones comunitarias en los 5 parques educativos de la ciudad. Y también hay otra, que es así, es otra noticia, que dice así: convertite en un agente de cambio para futuros empleos a través del programa de Jóvenes por Jóvenes, que te impulsa a potenciar tu empleabilidad a través de una serie de hashtag capacitaciones virtuales, hashtag gratuitas y para todo el país. Podés realizarlo desde cualquier parte de Argentina. Necesitas herramientas digitales, género en el ámbito laboral, sustentabilidad, consumo responsable. Pueden inscribirse para participar jóvenes de 16 a 35 años de todo el país desde la página de Facebook de Fundemos Fundación Scouts. Un lujo el Noti Scout. Noti Scout, ahí está Emanuel, si querés acercarte al micrófono y contar que estás acá. Ahí te habilito. Emanuel, contanos, recordamos a la audiencia. Buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, acá estamos, Emi. Buenas tardes a la audiencia, buenas tardes a todos. Qué bueno que salió Noti Scout, Rosemary, muy bueno. Sí, muchas sí. Gracias. Bueno, acá escuchando también, viste que nosotros pertenecíamos a la rama de los chiquitos más grandes, lo que tiene que ver con de 11 a 14, uh-huh. Así que escuchando un poco las experiencias en primera persona que han tenido ellos en el acantonamiento, y bueno, así que sorprendido. ¿Más grandes no hacen acantonamiento? Sí, nosotros también hacemos campamento, acantonamiento. De hecho, el fin de semana que viene vamos a estar haciendo uno, para velar la promesa. Nosotros vamos a hacer la promesa el día sábado 8, en el que vamos a invitamos a toda la comunidad. Es posible que el viernes que viene te visitemos, porque ya vamos a estar con el acantonamiento, digamos, como recién empezado, y esta sea como la actividad de inicio. Ah, y allá nos vayamos a la parroquia y sigamos con las actividades que propiamente de la velada de la promesa, que va a ser lo central de la noche, ese viernes. Para el sábado, finalmente, promesa. La velada de promesa tiene que ver con algo, tiene que ver con algo, con un compromiso, con asumir el compromiso ese y con saber que van a tener bastante ayuda de sus compañeros y a scouter, guías, a lo largo de su vida scout. Y que no solamente nuestra, digamos, como también de otras personas, y que, bueno, que dimensionen, digamos, la cantidad, ¿no es cierto?, de personas que están adentro de este movimiento y que se puedan sentir acompañados. Es una cuestión así, es como que individual para sumarse a lo grupal. Es decir, indago a ver por qué quiero estar adentro, por qué realmente, cuáles son mis razones, mis motivos, mis propósitos más profundas. Para ver por qué estoy. Imagínate que en la vida de la scout las metas, los objetivos van cambiando. Desde que es chiquito hasta que es un hombre grande como yo, por ejemplo, van cambiando. Lo que a veces no cambia son las motivaciones que uno tiene. Pero las metas sí. A veces uno tiene también momentos que duda, lo que sea. Y para eso también está la comunidad, para eso también somos un grupo que no solamente enseña nudos y ciudadanía, sino también somos un grupo de contención, somos un grupo de una hermandad, somos un grupo de seres humanos, básicamente. ¿Las promesas se renuevan entonces? ¿O no? ¿Es solo una vez? Las promesas, es diferente la promesa que hace Manada, y es diferente a la promesa que hace el joven desde unidad hasta los 21 años. O sea, todo lo que sería unidad, juventud, que incorpora lo que es niños de 16 a 18 años, perdón si por ahí me equivoco las fechas, pero las edades, y después de 18 a 21 lo que tiene que ver con Robert. Esos tres grupos etarios hacen una promesa. Es una promesa diferente a la que hace el lobato lobesna en la manada. Por eso nosotros tenemos algunos chicos que se han incorporado de la manada y que quieren reformular, o sea, reafirmar, digamos, su promesa que hicieron cuando eran lobatos, pero lo quieren hacer bajo la tradición y la forma que tiene la unidad scout. que es la de que es lo que vamos a hacer el próximo sábado. Se saluda así, eso por ejemplo, sí, saluda, sí. O sea, es voluntario. La promesa es voluntaria en ese caso, porque eso ya hicieron una promesa cuando eran manada. Claro, la promesa sí es voluntaria. El reformular o el reformular, digamos, la promesa siempre es voluntario. Claro. Sí. Uno, lo que es como te contó la mamá el otro día, ¿viste? Esto básicamente tiene que ser por voluntad. Hasta el tema de que participen, ¿no es cierto? Como padre, a veces uno lo acerca y le da las facilidades al hijo o a la persona que tiene cerca. Porque le gustan las actividades, ¿no es cierto? Pero después de eso, es como que uno también ya le pregunta a los chicos, ¿te gusta? ¿O solo te traen? ¿O te das cuenta también, viste? Uh-huh. La idea es esa, es que se sienta atraído por esto que ofrece el escultismo. ¿Vos desde qué edad estás en el escultismo? Y desde la edad de ella más o menos, yo estuve en Saicena, así que estuve en manada, no me acuerdo bien, pero haber sido 10 años. Y después también la patrulla Jaguar, en un grupo de valle, así que tenía claro. Algunos compañeritos también, ahora que son grandes, me acuerdo. Y nada, tengo muy buenos recuerdos. Sí, hicimos parte en la colonia Uta, hicimos parte donde es Manito de Barro, digamos hoy, que había un terreno grande. Ajá. Fueron los predios que teníamos en ese momento. Tenés buenos recuerdos, ¿no? Sí, tengo muy buenos recuerdos. Cuando mencionan a Aquela, yo tengo muy buenos recuerdos también de mi Aquela. Así que sí, Alexis Boldo se llama. Alexis Boldo, de Ramiro Espinosi, bueno, que también eran algunos de manada, otros de unidad, de scout. Claro. Y tengo buenos recuerdos. El otro día me acordaba también de un campamento, el amor, uno se acuerda de eso, era tan chico y las sensaciones que te quedan, me queda esa sensación de cariño con el que me trataron gente que ni me conocía, y ver a los adultos que se mueven, que van de acá para allá haciendo cosas, llevando una ensalada de fruta, haciendo esto, picando, con la alegría que lo hacen y todo, ves lo que después por ahí cuando sos grande decís, bueno, qué lindo, que ahora entiendo también por qué lo hacían, porque da mucha satisfacción. El escultismo es un movimiento de jóvenes, siempre me decís, ¿qué pasa cuando se llega a la edad madura, digamos, a los 21, cuando seas mayor de edad? ¿Qué pasa ahí? Se asumen otros roles. Ajá. Sí, se asumen otros roles. Como el scout también valora, digamos, a los adultos, también sí es un movimiento de jóvenes, pero también nosotros, digamos... de las personas adultas es como que damos nuestra opinión o vamos dándole las pautas, digamos, o recordando las pautas, como un consejo de la tradición, digamos, si se puede decir, pero sabiendo que esto es completamente dinámico, ¿verdad? Y que le dan la forma a ellos, pero los roles son variados, la promesa, digamos, vos la tomas y después podés desempeñarte en cualquier rol, podés ir a ayudar a cocinar, ir a ayudar, tenemos gente que por ejemplo no tiene el tiempo para dedicarse a ser educador, uh-huh. Pero que está muy comprometida con el movimiento y que tienen promesa hecha, por ejemplo, como un chico que se acercó de Rosario Marcos, y él el año pasado estuvo de educador, este año no, pero él cada vez que hay un evento económico o algo, él dice, llámenme, ténganme en cuenta y si tengo que estar todo el fin de estoy, no hay ningún problema. Pero son ese tipo, digamos, de casos también tenemos, de gente adulta que colabora de esa manera. Después tenemos, como te digo, gente que valora, que ve las cosas que hacemos, ¿no es cierto?, los scouts, y tanto los adultos como los jóvenes, y que colabora. Por ejemplo, ahora hay una feria de platos que van a estar los padres, y por ahí los padres no tienen mucho tiempo tampoco para participar como educadores y todo, no todos pueden, aunque algunos quieren, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, la manera de colaborar también con la actividad del hijo y valorando, digamos, esto es de esa manera. Ellos son clave en esto, los padres, sí, cumplen una función clave. Steffi, ¿nos recordás qué día y a qué hora se juntan? Sí, nos juntamos los sábados de 3 de la tarde a las 6 de la tarde en la parroquia de San Antonio de Valle Hermoso. Al menos que tengan jornada extendida. ¿Eh? Que al menos que tengan jornada extendida la rama, van a las 10. Bien. Bien, ¿y hay posibilidad de que se sume gente? Esto lo pregunto siempre, pero sí. Bueno, está bueno que siempre lo digamos porque a lo mejor le hacemos mucha difusión y está... Mira, nosotros, lo que era Unidad, por ejemplo, era la única que ya quedaba como abierta, pero es como te dijo... Steffi. Es como te dijo Steffi, estamos bastante avanzados. Claro. ¿Viste? Es un hermoso ejercicio el de la incorporación y adaptación del grupo. Particularmente yo como educador, para mí es un hermoso ejercicio que se pueda sumar a alguien que no sepa y entonces yo empezar a jugar con un montón de técnicas para que esa persona en muy poquito tiempo esté adiestrada, esté nivelada en conocimiento. Es un ejercicio que a nosotros nos toca, no digamos dejarlo como que... Y escúchame, es como un ciclo que comienza cuando, o sea, es un ciclo anual, decir, bueno, empezamos este año y vamos a desarrollar esto, o... Sí, ¿es así? Claro, sí, se hace un programa anual. Sí, Se hace un programa. ¿Y cuándo conviene entonces incorporarse? Cuando empiezan las clases. Exactamente, sí. Como las clases... Sí, en abril, en marzo, en marzo, abril, digamos... conviene, pero de todos modos, digamos, yo corto, ahora vamos a cortar en octubre por una cuestión, digamos, justamente esa, porque nosotros ya nos queda una recta final, que es la que va a culminar en el campamento. Ahora estamos con Promesa y después estamos con alguna otra serie de cosas y va a ser difícil que se enganchen y que tengan por ahí una buena experiencia, más que todo por eso, porque yo siempre considero que un grupo scout es principalmente un grupo también, como siempre digo, ¿no es cierto?, de contención, así que no le cierro las puertas nunca a nadie, o sea, si quiere venir y probar. Pero el tema es ese, es que ahora, digamos, por ahí, de algunas actividades ya quizá no pueda participar porque nos va a haber faltado a nosotros el tiempo, no tenemos tiempo para adiestrarlo en algunas cuestiones mínimas. De todos modos, estamos recibiendo mensajes y todo, y yo lo que hago, a veces también invito a los padres que se alleguen, y si quieren, vivan una jornada experimental con los hijos. Pero tienen que estar ellos, ¿no es cierto? Perfecto. Y saber, a ver, ya probar, a ver si para el año que viene no tienen la expectativa de probar. Y se pueden este año probar, ¿no es cierto? Sabiendo que son limitadas, que no van a poder participar quizá al campamento final, porque no llegamos, ¿no es cierto? Nosotros, a poder volcar todo ese conocimiento, ni sus compañeros. Pero pueden llegar a ver si va las actividades y el grupo, y va con el perfil más o menos que ellos pretenden. Así que eso es algo que también pensando para que no dejar a nadie afuera y por lo menos que tengan una experiencia en este poquitito de crítica del año. Gente, muchísimas gracias por haberse acercado. Steffi, Rosemary, Emma y Emma también. Emma, Manu. Emma, claro, ahí está. Y Víctor, que andaba dando vueltas recién por ahí. Sí, sí. Bueno, eso, los despido. Bueno, gracias. Muchas gracias de nuevo a la Minga. Muchas gracias, Emi. Muchas gracias, Lu. Y bueno, y a todos los que nos dan una mano para promover el escultismo y difundir un poco la actividad. Viernes que viene es muy posible que te visitemos unas criaturas medias grandes. Buenísimo. Bueno, así que, muchas gracias. Bueno, y te contemos un poco de qué vamos a hacer el acantonamiento ese. Buenísimo, gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Distorsionado que no soy. Nos vamos a la música y después la tanda y seguramente vamos a charlar después con la asociación Desde el Corazón. Escuchamos a Daphne Usorach, Sueño Explorador. Me gusta. He pensado tantas veces desaparecerme, fugarme de esta vida en teletransportador. Despertarme en otros pasos, caminar muy muy despacio, respirando el aroma de una delirante flor. Pero siempre que lo intento, te encuentro y no te entiendo, te pierdo y me arrepiento, me muerdo y llego a tiempo para decirte que todo es un sueño, mi amor, yeah, sueño, mi amor. Sueño, mi amor.

Voluntariado es el motor de las asociaciones civiles. Estamos en Avenida San Martín 361, Villa Giardini. Je t'ai cherché comme un mari défait qui veut un signe de l'autre anneau et je repars dans Paris, je refais toutes les lignes du métro tant que je t'ai pas vu. Comunidad abierta. Micrófono abierto para problemas y soluciones. Comunidad abierta. Por la Minga 94.7. Enfrente tengo un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo. Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra misión. Parece. Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente pa' no matarme. ¡Qué cobarde! Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, siga la suya y a trabajar. Muy bien, seguimos aquí en Comunidad Abierta, 17 horas 37 minutos y ya está en estudio Janina Ripelino. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Ah. No, te estaba esperando a ver qué me decías. Está bueno. Janina, ¿cómo anda todo? Todo bien, gracias a Dios. Muy de la bien. Asociación Desde el Corazón, me sí, olvidé sí. de decir eso. De acá, de Villa Giardino y de toda Córdoba ya. Cada sí, vez somos más. Sí. Dentro de poco vamos a ser nacionales. Nacionales, claro. E internacionales también. Y sí, hay que, es la idea. Hay que cruzar una fronterita. Está bueno. Alguna. Esas fronteras que son impuestas. Nada, sí, son ficticias. Así que sí, pronto. Porque, ¿qué tienen en mente? Ya te veo ahí con una... Ay, no, tantas cosas, porque, bueno, el Tolar, la semana pasada vino Silvina, escucharon lo que fue eso, el amor con lo que vinieron, que nos pasa siempre en todas las misiones, en realidad nosotros venimos enamorados y pasa a ser como un compromiso que nos queda para volver, así que el Tolar, comprometidos. Gente de Catamarca, no de la zona del Tolar, sino de los pueblitos, también nos quieren por allá. Gente de Santiago del Estero nos quiere por allá. Bueno, no sé, en realidad no nos da la plata para poder claro. hacer tanto, pero de a poquito. Está no bien. Me quejo. No. Bueno, pero bueno, Silvina estuvo, uh-huh. estaba todavía flotando con todas las sensaciones que trajo justo también le agarró la actividad de las fiestas patronales, claro. Entonces estaba medio como omnubilada. Sí, sí, en realidad las fiestas patronales ella mucho no tenía idea porque y está claro. bien porque ella se había ocupado, era el sector de los voluntarios que se había ocupado con el Tolar y claro. con todo lo que viene siempre después de cada misión, porque no es que llegamos a casa y nos olvidamos, hay todo un proceso, hay un trabajo desde adentro sobre lo que pasa en cada misión y cómo lo vivimos. Entonces ella todavía estaba en esa nebulosa, como decís. Yo, como me había quedado, estaba más con el tema de las patronales. Así que, pero re contentos con las patronales. La verdad que fue la primera vez que la asociación como institución del pueblo estuvo presente en un evento tan importante que es para el pueblo, en donde había tanta gente y eso nos implica a nosotros, tanta gente nueva que nos conoce y que sabe lo que hacemos, y después el reencuentro con amigos y con todo esto que siempre lo digo y lo digo 10.000 veces, nosotros hacemos lo que hacemos por la gente. Y la fiesta patronal nos permitió encontrarnos con esa gente y poder decirle en la cara gracias. Porque el Tolar es posible gracias a ellos, Wichi es posible gracias a ellos, Canteras de Iguazú es posible gracias a ellos, y claro. así todo. Entonces, nada, felices. Silvina, recordamos a la audiencia, Silvina Rodríguez es la cabeza, digamos, sí, es la presidenta. La presidenta de la asociación Desde el Corazón. Y lo que dice Janina del Tolar es una misión sanitaria que tuvieron en Catamarca, en El Tolar. Exactamente, con la comunidad de Aguita. Con la comunidad de Aguita, estuvieron dos días. No, estuvieron tres días. Tres días. Uno de subida y otro de bajada se suma. Y bueno, es la tercera, cuarta Es nuestra misión. Cuarta misión dentro del país a pueblos originarios. Nuestras tres primeras fueron a la comunidad Huichi del Chaco Salteño y en esta oportunidad en Catamarca, en Tolar. Con la recaudación de las fiestas patronales, ¿tienen alguna cosa que quieran? Hay muchas ideas. Igualmente, ahora nosotros mensualmente tenemos nuestra reunión general en donde se proyecta, se toman ideas, se habla del dinero, que siempre es nada, pero bueno, sí. Se habla del dinero o de cómo se puede recaudar, así que todavía no hay ninguna decisión al respecto, pero bueno, ya la semana que viene con la reunión vamos a saber. Tenemos ganas de inversión, porque no sé si les contó Silvina lo que les pasó a la vuelta en Cruz del Eje. Es un accidente. Exactamente. Sí, un accidente que, bueno, sucedió. Que fue justo el auto que estaba delante nuestro, que ambulancia, policía, se demoraron o llegaron al tiempo de ellos, pero viste, en la inmediatez de un accidente necesita ya. Y nosotros orgullosamente podemos decir que le salvamos la vida a una persona, porque ocurre el accidente, lo vemos, se bajan los médicos tenían todos los implementos necesarios para los primeros auxilios y para salvarle la vida a esa persona, y gracias a Dios lo pudimos hacer. Entonces eso nos da como el puntapié para decir, bueno, necesitamos ciertas herramientas que a veces las pedimos prestadas para misiones. Pero que es parte de nuestro trabajo, qué sé yo, férulas, oxígeno, bueno, hay una valija que yo no sé, tiene un nombre específico, pero que también la teníamos de prestada. Entonces, queremos armarnos de eso, porque nuestro hospital móvil es cada vez más un hecho y se tiene que llenar. Se tiene que completar con todos los materiales. Y cosas que son carísimas, porque como todo lo importado es caro. Entonces, bueno, la idea es que podamos utilizar, a ver, que se ponga en la mesa de debate esta opción y a ver qué opina el resto. Así que bueno, tratamos de ser lo más democrático posible en todo. Sí, ¿y cuándo es la reunión? ¿Cuántas personas? Nosotros, todo el primer miércoles de cada mes, nos reunimos en la casita, en nuestra casita del corazón, donde funciona el roperito. Todos los voluntarios que quieran asistir, no es obligatorio, nosotros hacemos la invitación y todos los que quieran participar pueden hacerlo. Y los que no pueden, por una cuestión de distancia, tenemos gente en Altagracia, Santa Bárbara, hay gente en San Juan, San Luis, a todos ellos abrimos el Zoom. Entonces ponemos el Zoom y es parte de la reunión y también de la toma de decisiones. La idea es que la asociación se construya entre todos, que no sea una bajada vertical, sino horizontal, en donde todos podamos participar, podamos intercambiar ideas y construirla. Teniendo en cuenta también que uno a veces se equivoca o toma decisiones que no estaban buenas en ese momento, pero si nos equivocamos todo y seguimos hacia adelante y seguimos construyendo para un mejor futuro. Porque eso es lo que queremos con la asociación. Como familia que nosotros nos hacemos llamar y nos consolidamos como tal, queremos eso, construirnos y aprender del otro y crecer. Así que bueno, eso va a ser todo el miércoles que viene, porque esa sería la primera reunión de octubre. Bien. Cuando decías recién que después de las misiones regresaban y había un trabajo interno, sí. ¿De qué se trata eso? Y lo que pasa es que cada misión es a veces sentimentalmente, espiritualmente, es muy agotador, más allá de lo físico, de todo el trabajo. Las cosas que se ven o las cosas que vivimos a veces no son muy fáciles. Nosotros contamos todo lo lindo y la emoción de poder ayudar y lo que recibimos, pero también hay todo un... a ver, hay situaciones y hay realidades que son muy difíciles, ¿eh? Que hay que estar preparados psicológicamente. Y cuando volvemos, a todos nos pega diferente. El que ya está acostumbrado, ya lo manejamos diferente. Pero al nuevo le cuesta. Cuesta volver y saber que dejas o que ese poquito que hiciste quizás no sea lo suficiente o no alcance, pero nosotros, bueno, nos apoyamos y hablamos de esto de que ese poquitito es un montón y que hemos generado nuevos lazos y que vamos a volver porque terminamos volviendo y creyendo en esto y que peor hubiese sido no ir. Así que bueno, implica, Silvi hace trabajo de coaching también, entonces hacen distintas actividades en donde la idea es poder asimilar lo que vivimos desde nuestro corazón, desde nuestra mente, y también reforzarnos como grupo, como comunidad, como familia, para poder continuar y seguir adelante. Así que sí, esto es un trabajo, es una de llorar, no sabes. Ustedes la escuchan hablar en plural a Yanina, pero ella no viajó. Yo no viajé, pero yo sí viajé. Cada vez que viajamos, no, bueno, pero físicamente estuviste aquí, claro, haciendo el aguante desde aquí, que no es poco. ¿Y cómo viste a los que regresaron? A los que volvieron enamorados. Ajá. Enamorados. Era una cosa que primero porque yo no viajé por cuestiones físicas, ¿viste? Porque había un entrenamiento, sí, era complicado, el frío. Bueno, primero vos tendrías que haber ido, boba, bueno. Y después alucinados, ¿viste? Cuando, no sé, habían viajado a Disney. Era una cosa y con muchas anécdotas, muchas cosas lindas. Bueno, anoche mi marido estaba hablando con una de las maestras de allá del Tolar porque generaron lazo y le preguntaba por mí y por los nenes. O sea, dejamos amigos. Claro. Así que han venido, bien, alucinados y como siempre pensando a futuro. La próxima vez que vamos a hacer esto, la próxima vez que vamos a llevar lo otro, porque es así, uh-huh, en cada viaje es así. Claro. Así que gracias a Dios felices. Pudieron hacer todo lo que tenían que hacer. Eso es un montón. Y con respecto a esto de que yo no viajé, pero hablo en plural, somos. No hace falta. Para mí es somos y yo no estaba ahí, pero yo le prometí a Silvina el día que yo decidí no ir. Le dije, yo no voy, pero yo voy a cerrar la puerta del colectivo y ustedes van a ir. Y yo hice eso. Entonces yo fui. Yo fui desde otro lugar, pero fui. Uh-huh. Ahora la próxima no me la pierdo. No. La próxima voy física, espiritual, psicológicamente. Olvídate. Pero no hay próxima por el momento. Por ahora no. Por ahora no. Por cuestiones, como siempre digo, el tema económico es lo que a nosotros nos limita. Al ser una asociación civil sin fines de lucro, no contamos con un apoyo constante de alguna institución más grande. Entonces, cada cosita, cada viaje, cada misión es a pulmón, con trabajitos desde tebingos, rifas, bailes, todo lo que hacen, bueno, la cañada, todo eso es lo que a nosotros nos ingresa, ¿no? Nosotros no tenemos otra forma. Entonces, imagínate, encarar una nueva, y siempre empezamos de cero, nunca tenemos un resto. Entonces, empezar una nueva misión implica, bueno, a ver, empezar a diagramar para 3, 4, 5 meses más cómo vamos a juntar 500.000 pesos, 600.000 pesos, que es lo que nos implica, claro, un viaje. Bueno, mientras tanto, mientras juntan y hacen acciones para conseguir más recursos, hay una actividad que la tienen permanente, que es el roperito. El roperito que me contaba Silvina que se llena de gente. Sí, sí, sí, por eso la otra vez pedíamos ropa, porque la verdad que este año en realidad el roperito está más afianzado, sí, ya es más conocido, entonces viene más gente a buscar y nosotros seguimos entregando todo lo que hay. Uh-huh. Así que seguimos recibiendo donaciones para que puedan llevarse gente, la gente que lo necesite. Gracias a Dios, como te decía, el roperito siempre está en, claro, funcionamiento. Aparte, ¿los 10 martes? Martes de 3 a 5 de la tarde. Aparte, nuestra casita está hermosa, uh-huh, hermosa. La Mari la tiene, Mari Montoya lo tiene divina. Si fuera por mí, yo cuando iba a la casita yo era un desastre. Así que la Mari la tiene impecable, no me dejan tocar nada, porque yo saco una remérica en 10 kilos. Sí, entonces sí, no sí. Me dejan tocar nada. Bueno, está divina. Mejor, está bárbaro. No, porque cada porque una. Le gusta, claro. Exactamente, cada una tiene una función que cada una elige uh-huh. ese lugar. Eso es lo que tiene de bueno la asociación. A vos te hace feliz estar en el roperito y dejar la casita divina, hacelo, sé libre, sentite libre de hacerlo. A mí me gusta el hablar, esto de las relaciones sociales, es lo mío y yo soy feliz. Y bueno, una, ya que estás, contanos, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Se pueden comunicar conmigo al 3548-638586. Si quieren ser voluntarios, si quieren vivir estas experiencias, si quieren ser parte de esta familia, las puertas de la asociación están abiertas todo el año para que puedan venir con nosotros. 3548-638586. O si no, pueden, yo nunca me acuerdo el teléfono de la SIL, ya me lo voy a aprender. Pero si no, pueden ir a su negocio, a La Pacha, que ahí pueden hablar con Lucio, con Silvina, y ellos les van a asesorar. Hay voluntarios por todos lados, así que vos tenés un amigo voluntario y querés que él se comunique con nosotros o que sea puente, bárbaro, vengan, participen. Las puertas están abiertas y mientras más seamos, mejor vamos a poder llegar a esta gente que de verdad nos necesita. Así que bueno, felices. Bueno, Janina, muchas gracias no, y nos por vemos favor. El viernes que viene. Dale, dale un bueno. Beso a todos. Escuchamos Nación y Queco. Soy Witch. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado allí. Esto fue Comunidad Abierta. Quédense que ahora viene Alejandro Pico con su programa Cuarentena con la Minga. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Queriendo escucharte, contáctate al celu 3548 59